clásica de la Chicana por estos lados, digamos. Sí, que no, es la primera vez que tocamos en Avellaneda, increíble. Mira, y por lo tanto en el Roma. Y por lo tanto en el Roma. Un teatro tan bonito, ¿no? Precioso, sí. Sí, me han hablado muy bien del teatro, así que bueno, estamos con muchas ganas en una noche tan especial, además, a horas de los comicios, en un terreno amigo, y en un espacio bello, qué mejor. Bien, la Chicana también cargando una mochila y un camino muy transitado también. Han comenzado allí ligados a la música popular, al tango, allá a mediados de la década del 90. Bueno, ¿cómo andan con este nuevo material, estas canciones que hemos escuchado también en estos días? Mirá, estamos muy muy contentos con el material porque además, por primera vez, nunca nos había ocurrido sacar dos discos tan seguidos. Por lo general sacamos discos cada 3 años, qué sé yo. Y cuando estábamos haciendo Antihéroes y Tumbas, la Secretaría de Cultura de Canoas, que es una ciudad al sur de Brasil, en Río Grande do Sur, nos propuso, para festejar nuestros 20 años, financiarnos, digamos, un disco con músicos gaúchos, que nosotros hace muchos años que tratamos y que hacemos cosas con ellos, porque hemos viajado mucho al sur de Brasil con la Chicana. Así que tenemos muchos amigos que son grandes artistas, y nos encantó esta idea de festejar los 20 años con músicos gaúchos amigos. Así que paralelamente a Antihéroes y Tumbas nos pusimos a hacer La Pampa Grande, y así salieron dos discos como primos hermanos, cada uno con su personalidad. Yo diría que Antihéroes y Tumbas es más intimista, más reflexivo, más gótico, y La Pampa Grande es más alegre, más brillante. ¿Y La Pampa Grande refiere un poco a ese espacio ampliado, si se quiere? Sí, absolutamente, sí. Porque alguna gente no sabe, yo no lo sabía hasta que fui al sur de Brasil, lo parecido que es el sur de Brasil al Río de la Plata. Le llaman gaúchos a la gente que vive allí, se visten de gauchos, como acá, digamos, la gente de campo. La milonga, que es un género del chamamé, la milonga, son los géneros más fuertes, o sea, totalmente distinto que lo que uno tiene en general, como música brasilera, que es el samba y la bossa nova y demás. Claro. Nada que ver, son mucho más parecidos a nosotros, de ahí lo de La Pampa Grande. Una identidad muy fuerte tiene ese sur de Brasil, ¿es verdad? Muy, muy fuerte. Ellos le llaman la estética del frío. Y se sienten medio solos a veces porque no tienen nada que ver con la cultura del resto de Brasil, ¿no? Hace frío, son más melancólicos, son más criollos, digamos. Mira. Y bueno, entonces no es un disco tampoco de la Chicana que suene a brasilero. Claro. Porque tenemos una identidad muy parecida. Entonces es un disco de la Chicana que tiene una canción en portugués, una canción de Vinícius de Moraes y Toquinho, muy muy bella, y tiene algunos otros canciones brasileras, pero cantadas en castellano, y o sea, no es que es un disco de la Chicana que suena brasilero, tampoco queríamos eso. Bueno, pero escuchando a algunos músicos uruguayos, algunos de ellos que se ven influenciados también un poco por ese sur de Brasil, siempre destacan también ese parecido. En esa Pampa Grande me parece que también algunos de los géneros musicales han influenciado también a Uruguay, ¿no? Para incluirlos también. Sí, totalmente. Yo digo Río de la Plata porque son muy parecidos a los uruguayos también. Pero están más cerca, digamos, del sur, que de ese norte también tan fuerte brasilero, ¿no? Con la tropicalía y toda esa cosa. ¿Y cómo comenzó esa unión con ese lugar, precisamente? Mira, yo soy muy mala para las fechas, pero hace muchísimos años, te diría que 18, no sé. Viajamos a Porto Alegre en Escena, que es un gran festival que hay en Porto Alegre, y nos fue muy bien. nos recibieron muy bien, pudimos grabar en esos días cosas con músicos de allá, como Luis Carlos Borges, que es un gran músico chamamecero, y además es toda una figura cultural, porque fue secretario de Cultura de Porto Alegre, y una persona adorable, que viene mucho a la Argentina y tiene muchos amigos y acá y toca con muchos. Y grabamos con él, y grabamos con Giovanni Berti, que es un percusionista, y nos hicimos, nos sorprendió mucho encontrar algo que no encontrábamos acá, uh-huh. que era jóvenes, entre comillas, digamos, pero no tan jóvenes, pero de nuestra uh-huh. edad, que experimentaban con el folclore de allá. Uh-huh. Con el tango, con la milonga, entonces por ahí hacían un tema de los Rolling Stones, pero con milonga y con arreglos milongueros, y todavía en ese momento no había de esas cosas acá, éramos como los únicos que sacábamos los pies del plato con uh-huh. mexicanos. Claro. Y nos encontramos una falta de solemnidad muy brasilera para abordar el folclore, y nos entusiasmó mucho, nos hicimos muy amigos de Bebeto Alves, de Totoño Villarroa, de Ike Gómez, después de Artur de Farías, muy amigos, y así que fue un disco muy feliz, es un disco donde coronamos toda una vida musical y con amigos muy muy queridos y que enriquecieron mucho a la chicana musicalmente también en estos años. Uh-huh. Rompe un poco la dicotomía futbolera Brasil-Argentina, ¿no? La música tiene esa capacidad de romper muchas de esas fronteras, y mirá cómo se encuentran ustedes alguien que ya tenía los pies afuera del plato, como decías, ¿no? ¿Que el show del Roma de mañana se va a concentrar un poco en este último disco? ¿Qué, más o menos cómo lo tienen pensado? En los dos últimos. En los últimos, sí, en Antihéroes y Tumbas y en La Pampa Grande. Uh-huh. Sí, en los dos últimos discos. Bien, ¿y cómo sigue el año? ¿Cómo sigue el año? Mira, tenemos un show en Mar del Plata este mes, a pocos días. Tenemos otro en Niceto, acá en Buenos Aires, a fines de agosto. Después vamos a estar en un show en Los Chisperos a principios de septiembre. Uh-huh. Después yo voy a estar con Lidia Borda en el Tazo viernes, sábado de fines de septiembre, con un espectáculo que se llama Bruto Corazón. Y después en octubre volvemos con La Chicana. Tenemos más shows en Los Chisperos y en noviembre en el Tazo. Así que estamos a full. No, no tienen nada para hacer, ¿eh? Viene tranquilo todo. Un año de mucho movimiento. Muy bien, Dolores, te agradecemos este momento, esta charla. Ahí invitamos desde aquí, desde Radio Aijuna, para que se puedan juntar en el Teatro Roma, esa bienvenida por primera vez a esta zona sur y Avellaneda principalmente, y dejamos abierta la posibilidad de dialogar en otro momento. Te pregunto solamente, porque venimos escuchando algunas canciones de este último disco, La Pampa Grande, el tema que escuchamos en la apertura de la hora era efemeróptero. ¿Hay una traducción de eso? Efemeróptero se le llama a un tipo de insectos uh-huh. que tienen alas y que duran un día, tienen una vida muy efímera. Efímeros, claro. De efemeróptero. Y son esas mosquitas que uno se encuentra a veces que dice, ¿qué es esta mosquita? Que yo que está, que tiene un poquito, muy poca vida. Uh-huh. Muy bien. Estamos rodeados de efemeróptero sin saberlo. Sin saberlo, muy interesante. Bueno, nos vamos con el aguacero, si te parece. Ah, me encantan los dos temas. Un abrazo grande, ¿eh? Buen show mañana. Otro, dale, dale, gracias. Muchas gracias, un beso. La palabra de Dolores Solá, la cantante de La Chicana. Nos quedamos escuchando un temita más. El